A esa nena la quiero, a esa nena la adoro, pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. A esa nena la quiero, a esa nena la adoro, pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. Quiera de verdad, que sea muy cariñosa y que me dé felicidad. Tengo falta de cariño, no quiero seguir así. Quiero estar con esa nena y lo voy a conseguir. A esa nena la quiero, a esa nena la adoro, pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. A esa nena la quiero, a esa nena la adoro, pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. Es demasiado el deseo. Quiero estar con esa nena, cuando yo lo consiga, feliz seré la vida entera. Deseo tenerla cerca, deseo sentir su aliento, quiero sentir sus besos en todo momento. A esa nena la quiero, la quiero, a esa nena la adoro, la adoro. Pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. Yo la quiero tener, a esa nena la quiero, yo la quiero besar, a esa nena la adoro, yo la quiero sentir. Pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. Yo necesito de esa boquita, pum, pum. La adoro, me dice el corazón. La quiero, quiero, quiero, quiero tus besos. La adoro. Ven a mí, vamos a gozar. ¡Ay, mamita! ¡Qué locura! ¡Tu cintura! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Pa' aquí, pa' allá! ¡Pa' aquí, pa' allá! A esa nena la quiero, a esa nena la adoro, pero esa nena no sabe que ella es mi tesoro. A esa nena la quiero, a esa nena la adoro.